Felicitación por eso. Muy bien. Poné la oreja en la radio comunitaria. Poné la oreja en la radio comunitaria. Escuchá. Están hablando de jazz. Martes, 22 horas, con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troiano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Por Radio Cooperativa Indie Rock, 104.7. Cultura de comunicar. Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troiano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Sergio. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Hola, Diego, ¿cómo andás? Acá estamos, otro martes más, en Están Hablando de Jazz, por la 104.7 FM Indie Rock. ¿Cómo vamos hoy? Bien, un día cargadito de cosas. Hoy un día contentos, felices, ¿no? Con tanta actividad. Sí, muchas sorpresas, muchos invitados súper, súper agradables y un honor, ¿no? Recibirlos. Espectacular. Esperemos que todo se dé más o menos bien. Yo creo que sí. Bueno. A ver, Diego, ¿está andando esto? Vamos a ver si está andando. Está todo funcionando. Nuestro jardín. Nuestro jardín virtual. Digital, tenemos cuatro cámaras. Es una cosa de locos. Bueno, un saludo muy grande a toda nuestra audiencia. Vamos a saludar también a las radios que nos escuchan y que nos retransmiten. Muy bien, nos retransmiten los miércoles a las 23:55 la 90.5 Radio Futura en La Plata. Los jueves a las 21:30 la 101.7 Radio La Compañía en Tandil. Y también nos retransmite la 87.9 FM de La Calle en Bahía Blanca. Así que nuestras radios amigas y fieles seguidoras ahí están, nos retransmiten. Y acá repetimos, hoy volvemos los sábados a las 20. Nos pueden ver también por la FM Indie Rock, la 104.7. Estamos en vivo por el Instagram de sergio.toriano.714 o por el de la FM Indie Rock también, los martes. Salimos en directo. Exacto. Bueno, y algo más, también tenemos Twitch, ¿no? En la radio Twitch. Tiene Twitch. O sea que ya estamos como completos. Que no tenemos. Espectacular con Twitch. Bueno, no sé, yo todavía no entré a Twitch nunca, así que después voy a ver qué onda. Pero bueno, como no puedo mirar y me mentir soplar al mismo tiempo, botella, claro, así no que para vale. Nosotros es lo mismo. Bueno, tenemos un invitado importante, interesante. Que es el músico Beto Caletti. Ah, un grande, che. Que, bueno, buenísimo, porque hacía rato que teníamos ganas de charlar con él, porque nosotros somos fans de la música brasileña, de su obra también, y bueno, de varias cosas que a lo largo del tiempo hemos ido escuchando. Y creo que bueno, va a estar presentando algún trabajo nuevo. Vamos a charlar en breve con él y bueno, nos contará qué está haciendo. Y después, si podemos, también invitar a Carlos Aguirre, que justo está pasando por acá, por nuestra ciudad, por Tres Arroyos, y va a estar charlando un segundito con nosotros para ver cómo va a ser su presentación aquí. Así que bueno, un programa muy... Un lujazo. Un lujo eso. Bueno, y para ir acomodándonos vamos a empezar a escuchar un poquito de música. ¿Qué te claro, parece? Escuchamos un poquito un tema. Bueno, vamos a escuchar un tema de que ya lo hemos traído acá, que es de un festival de jazz del Bolsón, y que intervinieron los Patagonian 4, que se llamaron en algún momento, a Rodrigo Domínguez en el saxo, Hernán Lugano en piano, Santiago Rapoport en contrabajo y Diego Pérez en batería, y se llama Bolsón Crocs. A ver. Thank you. Bueno, ahí escuchábamos un poquito de lo que hacían allá por el Festival de Jazz del Bolsón, Patagonia en Cuatro. Divino, me encanta. Sí, Rodrigo Domínguez, sí. Leonardo Lugano, buenísimo. Santiago Rapoport y Diego Pérez Vibrashi. Excelente, muy lindo. Muy bien. Bueno, y ahora vamos un poquito ahora a entrar en el clima del invitado de esta noche, como hacemos siempre. Está sacando un disco, ¿no? El Convite. Sí, El Convite. No sé. Pero bueno, que en febrero de este año lo realizaron. Y bueno, ¿querés que vamos a leer una rápida, sí, muy rápida, biografía de Beto Caletti que él mismo tiene en su página? Bueno. Dale. Dice Beto Caletti, se presentó en escenarios de Europa, Asia, África y América, supongo, como compositor e intérprete de canciones sudamericanas. Grabó 10 discos solistas con ediciones en Argentina, México y Japón. Fue nominado para los premios Gardel, ganó el premio ACE y el disco de Ouro en Japón 2005. Su último trabajo como solista es El Convite, como lo vamos a decir. Está compuesto de 10 composiciones originales basadas en estilos de raíz brasilera. Junto a la cantante filipina Mishka Adams, que hacen un dúo impresionante. Sí, el disco es, qué lindo. Bueno, editó otros 3 discos. El disco Mabuhay cuenta con la participación de Dori Caymmi, qué grande. Hugo Fattoruso, Juan Quintero y músicos de Japón, Alemania, Inglaterra y Filipinas. Bueno, nació en Buenos Aires, formó parte de 15 años del grupo Los Musiqueros, con el que grabó 3 discos como intérprete y compositor. Compuso e interpretó varias canciones, las canciones de la premiada serie La Asombrosa Excursión de Samba, en la primera temporada del canal Encuentro. ¡Ay, qué tierno! ¿Cómo extrañamos a Samba? Sí. Bueno, dedicado a la investigación, composición e interpretación de la música popular brasilera y afroamericana, editó 3 libros, los 2 primeros sobre rítmicas en la guitarra brasilera y el tercero enfocado en el acompañamiento de canciones sobre estilo afroamericanos. Realiza cursos y talleres, bueno, sobre música popular brasilera y rítmicas latinas en varios países. Espectacular. Bueno, una breve reseña, sí, de Beto Caletti. Vamos a hacer una cosa, escuchamos algo, trajiste algo, sí, ¿no? Sí, sí, sí, vamos a escuchar primero El Vallado de Humo. Bueno, espectacular. A ver qué, cómo suena esto de Beto Caletti. Thank you. precioso, ¿eh? El baileo de un de este espíritu inquieto que es Beto Caletti. Y vamos a escuchar otro tema, ¿te parece? Dale, damos un cortito. Dale. Así. ¿Cómo suena eso? Me dice un saludo a Flor Meluso, que es la intermediaria aquí de poder conectarnos con Beto. Y bueno, quiero decir algo con respecto a Flor Meluso. Está desde nuestra primera temporada, siempre acercándonos ahí a través de entrevistados, que gente que nos ha conectado. Y bueno, mandamos un saludo muy grande y muchas gracias, como siempre. Bueno. La sexta temporada, o sea que ya son seis años, o sea, es un buen tiempo. Sí. Bueno, escuchamos entonces este temita que ya está, creo, en este último disco del Convite, que es el Lloro para Agustín, en honor a Agustín Pereira Lucena, ¿no? Debe ser, seguramente. Sí, sí, es. Claro, el gran Agustín. Así que vamos a escucharlo, a ver cómo suena. Dale. Escuchábamos Lloro para Agustín, de El Convite, el nuevo álbum de Beto Caletti. Bueno, vamos a ver si nos podemos comunicar. Dale, mientras tanto seguimos departiendo amablemente. Sí. No, eso, departiendo amablemente entre nosotros, te iba a decir. Bueno. Ahí está, mira. Ah, porque yo iba a charlar la velocidad del rayo no nos dejó tiempo a nada. Pero ya empezó esto, ¿no? Lo tenés que volver a... ¿Está bien así? Yo creo que estamos bien. Vamos a ver si podemos charlar un ratito. ¡Ey! ¿Nos escuchás? Hola. ¿Cómo estás, Beto? Qué bueno encontrarte. Bien. Bueno. Muy bien, muy bien. Te vi relajado ahí en el sillón. ¿Cómo debe ser? Qué bueno. ¿Cómo ves? Hoy estábamos escuchando, no sé si esta versión, si es la del disco. No, estaban escuchando. No. El disco está en Spotify. Estaban escuchando videos. Sí, claro, sí. Que son bien. Ah, este video es viejo, sí, mira. Cuando quieran pueden escuchar Spotify, está el disco nuevo, que es otra instrumentación, otra historia. Sí, yo escuché ahí cuando estaba haciendo la historia, viste, ahí me parece que había otra cosa. Más instrumental, como una buena cantidad de músicos ahí, ¿no? Sí. ¿Y esto que estás haciendo ahora, cuándo empezó? O sea, ¿viene de un tiempo? ¿Es una agrupación que ya venís teniendo? ¿Cómo es la mano esta del convite, ¿no? El convite se llama, ¿verdad? Sí. El convite es un disco de canciones instrumentales. Sí. Yo suelo hacer canciones con letras, en este caso es un disco instrumental. Eso me llamó la atención. Trabajé en el último año y tiene bueno, participaciones de Franco Luciani, Bernardo Monk, hay dos músicas japonesas con las que toqué en Tokio y también aparecen allí, está Mishka Adams cantando también. Bueno, un montón de músicos que le dan un brillo especial al disco, ¿no? Son composiciones propias, pero bueno, están interpretadas por estas maravillas. Qué bueno, qué lindo tener buenos músicos ahí para interpretar tus composiciones, es genial. ¿Y cómo surgió la idea así de hacer por ahí una cosa más instrumental? Porque es cierto que te escucho más bien cantar, ¿viste? Tenés igual algunas obras instrumentales. No, te he escuchado a lo largo del tiempo, porque hace mucho que estás, y siempre más bien usando más la voz, digamos. ¿Cómo surgió esta idea de por ahí de tener más obras instrumentales en este caso? Surgió por ganas de que no hubiera letra, y que hubiera instrumentos dialogando, y que hubiera sonoridades diferentes. Siempre tuve ganas de hacer esto. Este fue un momento mío donde me permití hacerlo, me tomé el tiempo. Los entrecruces que se dan en la música instrumental a veces tienen más posibilidades que los que ocurren en las músicas con letra. Pues cuando hay una letra, en general manda y se vuelve un protagonista único, ¿viste? Sí. Así que en este caso dije, bueno, voy a jugar con timbres distintos y allí estamos. Indudablemente, después, un poquito más adelante, ya a partir del próximo programa, vamos a ir poniendo el disco para que la gente nuestra lo escuche. En general, todos de algo escuché en realidad, pero bueno, viste, a veces con la velocidad que estamos viviendo, cuesta mucho escuchar, sentarse a escuchar un disco entero es complicado, ¿viste? No sé si a vos te pasa. Entonces, viste, a veces tomás un tema o dos y estás en eso. Es un gran tema. Yo escucho discos enteros. ¿Sí? Me siento y escucho. Me parece que esa es la cuestión principal de la escucha, ¿no? Uno tendría que preguntarse por qué está tan apurado también. Sí, pero yo escucho discos, me siento a escuchar un disco entero y lo disfruto. Claro. Me siento a escuchar con mi hija un disco y me lo disfruto mucho. Es cierto que bueno, que hay toda una cuestión ahora con la forma en que la gente escucha la música. Claro. No me refiero a los aparatos o a la fuente, sino al tiempo del que dispone y dónde lo hace, si está lavando los platos, si está en el auto. Bueno, el auto es un buen lugar para escuchar música. Sí, viajando. Pero bueno, se ha perdido un poco. Sí, sí. Pero bueno, se perdió un poquito eso de oír los discos. De disfrutar, de meterse en la historia, ¿no? Que cuenta la música. Claro. Sí, porque un disco es una conceptualización siempre, ¿no? Porque vos elegís el orden de los temas, o sea, no es que tirás al azar, sino que hay toda una idea de, bueno, está bueno que la gente lo escuche así. Uno siempre piensa que va a transcurrir a través de todo ese viaje que es un disco, obviamente. Sí, y aunque no fuera así completamente conceptual, sí, aunque el concepto del disco fuera, bueno, una serie, una suma de canciones, que en muchos casos ocurre, También es el interés de meterse en un mundo sonoro, de ir escuchando, seguir el tema que viene, etcétera. O sea, de quedarse un rato ahí. Porque no siempre hubo discos conceptuales originalmente. No, no, los claro. discos no estaban pensados como conceptuales porque se lanzaban singles, entonces los singles eran como ahora, más o menos, sí, sí. que se lanzan singles. Dimos la vuelta. Y claro, el disco conceptual tiene 50 años, qué sé yo, claro. nada más. ¿Y qué escuchás? ¿Qué te gusta escuchar? Sé que habrá Mira, escucho... ¿Cómo? No, no, digo que capaz que es mucha variedad, pero por ahí que siempre te tira más, digamos, ¿no? Escucho muchas cosas, pero qué sé yo, siempre termino escuchándolo yo mismo, Brad Medlow. Hay ciertos James Taylor me gusta escucharlo mucho. Hay ciertos momentos para escuchar ciertas músicas. Claro, ¿no? sí, sí. Pero bueno, me gusta mucho escuchar a muchos músicos brasileños como Nana Caymmi, Dori Caymmi, Rosa Passos. Oh, Rosa Passos. Total. Me gusta escucharlo a Camargo Mariano, bueno, muchísimas. Y por supuesto me gusta escuchar otras músicas, ¿no? Me gusta escuchar a Génesis, me gusta escuchar a Charly García, me gusta escuchar a Fito Páez. Me gusta escuchar a Ravel y me gusta escuchar a Debussy. Claro. Disfruto muchos tipos de música y hay ciertos discos, porque bueno, me gusta escuchar discos que yo que los pongo y siguen siendo momentos para mí de celebración. Absolutamente. Nosotros también, sí. Sí. sí. Y que eso, digamos, te hace todo un bagaje para inspirarte al momento de la composición, o vos después decís, bueno, no va por otro lado. ¿Te pesa así el mundo este que escuchás? Y sí, naturalmente. Naturalmente todo lo que vos oís es lo que te conforma como músico. Uno es las influencias que tiene. No es que después vas a decidir usar una influencia u otra, esas influencias están. Yo soy aquello que escuché toda mi vida, la música académica, el rock, en la música brasilera fundamentalmente. Soy eso, esa suma de amores musicales, digamos. Claro. Así que sin duda eso está presente y en dosis distintas. Yo hago música de raíz brasilera, pero bueno, tienen influencias en su armonía y en la manera de construir las melodías que vienen de muchos lugares. Así que, claro, esas influencias están presentes siempre. Bien, y me refiero que por ahí las buscás adrede, por ejemplo, también en el sentido de la poética y eso, vos te tirás más para buscar algo para decir que suene a tal cosa, ¿no? O dejás fluir ahí, que digamos tu bagaje interior lo que te surge. Y es lo que surge, porque claro. uno busca frescura claro. y busca ser uno mismo. Las influencias aparecen porque están. Jobim decía que no sufre influencia, son más piedra. O sea, solo una piedra no sufre influencia, ¿no? Pero a partir de eso uno y las mezclas que uno ha hecho. Entonces, bueno, ahí aparece la personalidad de cada músico. Claro. ¿Y cómo fue, cómo llegaste a esta cuestión de la música brasileña? Yo soy profundamente, o sea, a mí me pasa exactamente así, que me tira mucho porque siempre desde chico me llamó ese sonido. Allá también, viste, somos muy fan y hacemos música brasileña permanentemente. Pero ¿cómo llegaste a ese? Porque vos estás muy metido, viste, o sea, ¿cómo fue esta llegada a ese mundo, digamos? Un poco casual, pero yo me crié en Buenos Aires, estudié música académica en La Plata, en Bellas Artes, cantaba folclore en esa época, me gustaba el rock nacional, el rock inglés, así que había una mezcla de todo. y me llegó un disco de Chico Buarque en un momento, y la forma de trabajar letras y músicas me impactó. Claro. Y lo que oí en los músicos de Brasil fue un desprejuicio muy grande. Aquí había mucha cosa con los músicos de jazz y la competencia, y quién tocaba con quién, qué sé yo. Siempre me pareció un ambiente un poco más tenso. Mira. Y encontré mucha diversión en la música brasilera. Seria, diversión seria, de ponerse a tocar en serio, pero de poder relajar. Y empecé a investigar y me di cuenta de que era una música que tiene una trayectoria de producción que es única. Para mí, en el tema de la canción, lo que ha pasado en Brasil no sucedió en los tiempos en los que sucedió en Brasil, no sucedió en ningún lado. Por eso tengo una admiración especial y un amor especial. Yo vivo en la música, sé que va a estar o estuvo por ahí el Negro Aguirre. Va a estar después de vos. Vivo en la música del Negro Aguirre. Después de ti, en un ratito. En la música de Negro Aguirre o en la de Juan Quintero, claro. Algo que yo respeto y amo mucho, y tiene que ver con ese desprejuicio y ese ir un poco más allá con las formas, que la música argentina tardó mucho en pasar, y claro, que en Brasil vino pasando desde mucho tiempo atrás. Probablemente eso es lo que me llevó a mezclarme con los músicos brasileños y a tomar esta música como propia. Qué bárbaro, ¿no? Porque aparte es un universo increíble, ¿viste? Nosotros que conocemos bastante de música brasileña, tenés el norte, tenés el centro, tenés el sur, cada ritmo tiene su historia, es una cultura tan amplia, una música tan sofisticada, ¿no? O sea, y que es un tema, ¿no? Y se vive y se baila, eso. Se vive y se baila, claro. Todo el tiempo, sin prejuicios, como decís vos. Sí. Sin prejuicios, sin prejuicio quiere decir asimilar otros elementos, pero en la música de raíz. Claro. Vos pensás que los quienes hacían eso en los años 70 y 80, bueno, por un lado el Cuchi, claro, o sea, o lo que había dicho, lo que había hecho Piazzolla, pero Piazzolla con la canción no se llevaba tan bien a mi criterio. ¿Y quiénes eran los que se aventuraban a meter elementos que tenían que ver con lo que nosotros veníamos oyendo en otros lugares? Bueno, los músicos de rock. Claro. Era Charlie García, era Quinet. Por supuesto. Esos eran los aventureros nuestros. Y los que se animaban sin prejuicio a mezclarse con otras músicas. No fue la música de raíz en ese momento. En Brasil, la música de raíz se mezclaba sin ningún problema con lo que venía de afuera y iban para adelante. A eso me refiero con desprejuicio histórico en la música de Brasil, ¿no? Sí, se entiende, sí. Claro, sí, mantener esa calidad aparte y la sofisticación en la canción. Eso es un logro, es increíble. El tango lo logró también, pero en otro tiempo, de otra manera quizás, digamos, ¿no? Porque... Sí, sin duda. Pero lo que pasa es que probablemente quedó encapsulado en una época. Claro. Eso es lo loco, eso es lo que ellos tienen ahí, que está bueno. La continuidad que no tuvo el tango a partir de los años 40, y que luego vino a revolucionar Piazzolla, pero con otro, con un criterio completamente distinto, canción, se la dio Jobim a la música de Brasil, y es un puente... Claro. Entre la generación que también era la del tango, la generación dorada del samba en los años 30 y 40, claro, sí. Y los músicos que vinieron después, Chico Buarque, Caetano, claro. Gilberto, Gil, sí. Cantidad enorme de músicos. Sí. Bueno, después tuvieron figuras enormes, bueno, como el caso de Jobim, ¿no? Digamos, en caso de la composición, porque cada tema de Jobim. O sea, no tiene temas malos, tiene como 600 temas y es todo buenísimo. Es un gran don también, ¿viste? Ahí está. Bueno, probablemente sea el compositor de canciones de los más importantes que hay en América, ¿no? Sí, pero bueno, ya ahí entran gustos, qué sé yo. Ay, no, justo se congeló por ahí, no te escuché al principio lo que decías. No, que la música que yo vi es un compositor así único, claro. en la historia de la música popular, sin lugar a dudas. Indudablemente. Probablemente uno de los más importantes, sin duda. Pero bueno, ahí entran cuestiones de gusto, decía, ¿no? Ah, claro. Sí. Sí. Bueno, pero si no te gusta Jobim, ya es como mucho, ¿viste? Pero bueno, no se termina Jobim también, ¿no? Es un universo muy, muy importante para poder abarcar. ¿Vale? No, quería que nos contaras un poco que te vas a presentar ahora en Bebop, ¿no? Creo que teníamos ahí... Sí, estamos en vivo con el trío, un trío que es fantástico, es con Guido Martínez y con Diego Alejandro. Sí. Y está Juanpi de León tocando allí, que está también en el disco. Los tres están en el disco y vamos a estar haciendo canciones del disco nuevo, pero también canciones de discos anteriores, algunos clásicos. Eso lo vamos a hacer en vivo el día 23, jueves 23, a las 20 horas, aquí en Capital, en la calle Uriarte. Así que ahí los esperamos. Eso va a estar buenísimo, porque disfrutamos mucho de compartir las canciones con la gente, y la verdad que las hacemos para el disfrute. Es una de las premisas que tenemos, y ese trío suena bárbaro. Así que allí están invitados para venir. Qué bueno, qué lindo. Qué belleza, buenísimo. Bueno, eso. No sé si querías agregar alguna otra cosita, comentarnos algún... No, que está ahí el disco para que lo oigan. Eso. Está el convite con sus canciones. El convite para escucharlo. El convite para ir al disco y el convite para oír el disco en Spotify o en la plataforma que escuchen. Porque es un disco de canciones que, si bien no tienen palabras, está concebido no desde el punto de vista del jazz con grandes solos, sino realmente con un concepto melódico de canciones. Claro. Así que creo que para quien guste de las canciones, es una buena manera de meterse en la música instrumental. Pero igual en vivo voy a estar cantando y tocando, así que va a ser distinta y va a ser más de cancionero. Te voy a hacer una pregunta última de guitarrista. Que tu llegada a la guitarra de 7 cuerdas, ¿verdad? O sea, vos tocás una guitarra de 7 cuerdas. Sí, con el tiempo, pero sí. Bueno, pero ¿eso fue por Brasil o la fuiste descubriendo? ¿Cómo llegaste a esa? Porque me encanta, realmente esto pasamos un tema muy, muy lindo. En el lloro. Y yo la uso para acompañar canciones fuera del lloro, porque me da una posibilidad enorme de tener ese sonido grave, de tener más opciones de armado de acordes. Claro. Lleva trabajo, lleva otro tipo de estudio, pero es un instrumento maravilloso. Sí, la guitarra de 7 es linda. Sí, con el bajo usa la guitarra de 7. Claro, ahí ya que tiene la frecuencia el bajista, digamos, ahí. Bueno, totalmente. Exactamente. Sí, no, y otra pregunta que no tiene nada que ver con nada, pero vos has estado en un montón de lugares y de países, y cómo lo vivís a eso? ¿Cómo te reciben en todos lados la música argentina, tu música y todo? ¿Cómo te retroalimenta todo eso ahí? Cada cultura tiene su maravilla, relacionarse con músicos y, por otro lado, los públicos que oyen, que disfrutan, cada uno a su manera, con sus conocimientos. Siempre es lindo viajar, tocar y compartir con gente con oídos diferentes. Eso te sorprende siempre. Es lo que está oyendo una persona de un lugar y de otro. Y bueno, eso es, siempre es maravilloso. Qué genial, muy bien. Qué bueno. Gracias. Muchas gracias por estar este. Un placer. Un placer, chicos. Si nos vemos, los espero. Bueno, óiganse el disco por ahí. Sí, sí. El convite, y les espero ahí en vivo el jueves 23. Ahora prontito. Lo vamos a estar pasando el disco para que la gente lo conozca. Gracias, Beto. Dale. Un abrazo enorme. Gracias. Un abrazo grande. Un abrazo. Bueno, estábamos charlando con Beto Caletti y nos comentaba un poquito de su último disco, El Convite, y que se van a estar presentando en vivo para quienes están por ahí, que vayan a verlo, que vale la pena realmente. Hermosos temas. Estos todos no los escuchamos nosotros, pero bueno, ya nos tiene acostumbrados a hermosa música. ¿Eh? Sí, maravilloso. Y yo escuché un poquitito cuando puse las historias. Y ahí escuché un tema para elegir y ve todo eso. Lo que pasa que, bueno, a veces nosotros usamos otros formatos, ¿no? Sí, auditivo. Bueno. Es una cuestión de la plataforma que uno use. Pero vamos a tratar de difundir después un poquito el disco, que es muy interesante y suena muy muy lindo, muy alegre todo. Y ya está subido a todas las plataformas, claro. Spotify. Bueno, para la gente que está ahí en Instagram, ahora volvemos, en un instante volvemos. Bueno, ¿y qué te parece si nosotros vamos escuchando? Tanto, sí, vamos a ir escuchando a un amigo de la casa, acá un cantante, del disco Let's Talk Azul Hell, y claro, el temita I Didn't, ay, no lo tengo bien, bueno, algo así como I Didn't, no sé qué, ahí estamos, vamos. I run around with my own little crowd, the usual laughs, not often but loud. And in the world that I knew, I didn't know about you. Chasing after the rain on a merry-go-round, just taking my fun where it could be found. And yet what else could I do? I didn't know about you. Darling, now I know I had the loneliest yesterday. Every day in your arms, I know for once in my life I'm leaving. Had a good time every time I went out. Romance was a thing I kidded about. How could I know about love? I didn't know about you. A thing I kidded about. How could I know about love? I didn't know about you. I didn't know it was you. Ahí escuchábamos a Sugel en su versión de I Didn't Know About You, una canción compuesta por Duke Ellington y escrita por Bob Russell allá por 1944. Mira vos. Bueno, ¿y cómo vamos? ¿Cómo va eso? ¿Tenés? Espectacular. Fantástico. ¿Tenés, cómo se llama? No me sale. ¿Agenda? Tengo. ¿Para dar? Todavía no. Bueno, nada, ahí estamos. Mirá, sí, tengo, pero bueno, estamos esperando ahora que por ahí va a venir Carlos Aguirre a charlar un rato con nosotros para arrancar, ¿sí? Pasamos a otro tema, ¿qué te parece? ¿Pasamos un temito más? Bueno, y dale. Y después lo armamos. Vamos al tema... Digo, porque acá tenemos el cortinero que está ahí, tenés cuestión de... Bueno, métele, tranquilo. Bueno, entonces vamos con el tema número 7, Diegui. Vamos a escuchar a Elizabeth Karashekov y su Big Band, y van a hacer Don't Stop Me Now. Don't Stop Me Now, una versión de Don't Stop. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive in the world, turning inside out, yeah. I'm floating around in ecstasy, so don't stop. Oh. escuchábamos a Elizabeth Karashikov y su Big Bang con Don't Stop Me Now. Y ahora vamos a escuchar un poquito, vamos a pasar a otro clima. Vamos a hacer agenda. Bueno, pero vamos con el tema número 9, medio de fondo, que es el tema de el nuevo disco del Negro Aguirre. Y después charlamos un segundito con él. No sé si es uno de los últimos discos, vamos a decir. Es un tema de un disco de Aguirre, listo, sí, ya sí, está. Sí. Ya con el ensamble Alma Alegría. Quedó claro. El ensamble Alma Alegría Divinos, que me cata. Melodía que va. Ahí va. Como una flecha encendida, volando nueva la vida. Camino azul de esperanza, azar de la travesía. Sin mapa, sin despedida, me dijo, voy cielo adentro. Y de llevar los sentires con el impulso del viento. En la grupa de un silbido, fue viajando ahí sí, por ahí, mucho para ver la memoria de la gente. Entre júbilo y dolor, y un asombro de palabras que en el pecho se guardó. Sendero verde y profundo de una vía ya la plural. Son mundos dentro del mundo y el mismo pulso ancestral. La selva, la cordillera, la inmensa orilla del mar. Y adentro miles de fuegos soñando la libertad. Fue el humito del camino, de siluetas imprecisas, soledades de neblina, transparencia de la brisa. Se escuchó canto agreste de otras voces que poblaron su canción. Déjala, déjala, melodía que va caminando en el aire para que la puedan cantar. Déjala, déjala, melodía que va caminando en el aire para que la puedan. Sí. Hola. Acá me vengo. Ahí estamos. ¿Cómo va? ¿Cómo están? Bien, ¿y vos? Bien. Bien, re bien. Re contento de que voy a andar por allá. Qué bueno. Espectacular. Sí, hoy me decía Matías, viste, la idea de, bueno, claro, que estuvieras en nuestro programa, que has estado la otra vez, charlamos una charla preciosa que tuvimos la otra vez que viniste. Sí, hermoso. Sí, me acuerdo. Sí, re lindo. Y bueno, a mí me encanta, igual, ¿no?, que estés en el programa, charlar un ratito. Siempre se dan esta cosa loca de que la tecnología nos permite conectarnos. Qué suerte que tenemos. Porque si tuviéramos que viajar, no podemos. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás ahora? ¿En Paraná? ¿Seguís estando ahí? Sí, en Paraná. ¡Qué lindo! En mi casa. ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso! Sí. Acá han sido todos unos días súper lluviosos. Ay, sí. Todo está siempre hermoso, muy lindo para concentrarse a estudiar. Bueno. Más yes. Tierno. La belleza de Paraná, ¿no? Sigue siendo la ciudad de las esculturas, ¿verdad? ¿O no? Eso me parece que es más resistencia eso, a Chaco. Ah, más Chaco, sí. De las esculturas. No, me decían claro, de Paraná que también tenía toda una cosa, capaz que no esculturas, sí. Pero públicos de mucha belleza también, paseos públicos, digo. Sí, sí, tiene el parque Urquiza que da al río. Hay esculturas, pero no tiene la cantidad que tiene Resistencia, porque viste que en Resistencia hay una bienal de escultores de todo el mundo. Entonces, y los premios son con la adquisición, entonces claro. Esas obras después se exponen en las calles, digamos, en las veredas. Qué lindo. Entonces la ciudad está llena, ¿no? Pero bueno, en Paraná lo que hay es un paisaje maravilloso. Che, claro, ¿cuánto te inspira el río y todo ese lugar tan bonito ahí? Ay, yo me recuerdo de mi río también y me da... Ella es de río también, así que... Me da melancolía. ¿De dónde sos? De Río Colorado, en el sur, pero bueno, no importa. Me da el claro. Valle y el río queda como mucha melancolía. Qué lindo, sí, qué lindo. Es que es muy, muy especial el río. Y como vos decís, muy muy inspirador, ¿no? Sí. Yo vivo justamente acá a una cuadra del río, vivo en un barrio de pescadores que se llama Bajada Grande, que está como medio en las afueras así de la ciudad. De familias así que pescan, ¿no? Que viven de eso, o sea, como que es un barrio cuya economía está un poco ligada a eso. Familias enteras así desde abuelos hasta claro, niños, ¿no? Sí. Que tienen ese oficio y se van pasando de generación en generación, ¿no? Y bueno, también a partir de estar cerquita acá y vivir un poco la situación de este barrio, también me fui involucrando no solo con el paisaje así como postal, digamos, sino también con las problemáticas claro, del paisaje, las vivencias, lo que implica esos oficios, lo que implica toda la contaminación del río, todo lo que trae eso con respecto a los peces, bueno, en claro. Fin, es bien complejo. A la vez, bueno, es muy hermoso, por lo cual uno lo quiere cuidar de alguna forma, tal ¿no? Cual, claro, sí. Estar como muy atento a eso y bueno, por suerte somos muchas las personas que estamos preocupadas con eso, entonces se van haciendo algunas acciones que ponen un poco más visible, porque si no solamente se enteran de esas cosas quienes viven a la vera, ¿no? Tal cual. Y a veces ni siquiera, pero bueno, sí, volviendo a la pregunta o a tu frase, es muy inspirador. Sí, no, pero y aparte que está, es un momento de, justo este momento de defender todo eso, ¿no? Toda esa cosa, todo lo natural. Defender el agua. Pues, claro, sí. ¿Viste? Ahora con la el agua en todas sus formas, ¿no? Tal cual, porque ahora con la ley de glaciares, que está, creo que es mañana mismo, ya es todo sí. Un tema y hay que ponerse las pilas porque si no estamos en un momento tremendo. Bueno, pero hablemos de lo lindo. No, es que es inspirador, volviendo al tema de la inspiración, en todos los sentidos, digamos, ¿no? O sea, sí, ¿viste? Claro. También te inspira un montón de cosas, un montón de hay un crisol ahí de inspiraciones en donde surgen un montón de sentimientos. Exacto, y totalmente, y aparte es que para mí el arte, yo no lo puedo concebir desconectado de esas cosas, ¿viste? Tal cual. Me parece re importante nutrirse en principio, estudiar, saber esas cosas como más a fondo para también poder después transformar eso en canciones. Sí, tener herramientas. En fin, bueno, exacto. Por eso está bueno. Sí total. Y uno acciona también desde su lugar, ¿no? En el caso nuestro o tuyo también particularmente es la música. Entonces acciona desde donde uno puede también, ¿no? Claro, sí, desde lo que uno sabe hacer, ¿no? Claro. Y desde donde uno lee un poco el mundo, porque uno está parado en la música como una especie de, yo digo, como un lente, o como, ¿no? Uno ve el mundo a través un poco de la música, pero también, bueno, es una lectura que para mí es complementaria a la de un, digamos, un informe periodístico o un libro de historia. Es decir, son crónicas, muchas canciones son crónicas, claro. Que traen incluso episodios así concretos de la historia. Claro. Bueno. Claro, un peso importante, tal cual. Sí, no, y también yendo al punto de vista compositivo, también tenés que encontrar la vuelta, también para que no sean focalizadas en una cuestión puntual, digamos, ¿no? Sino que también te queden, que son, ¿no? Encontrar ese punto, digamos, ¿no? Viste que a veces. Totalmente. Sí, totalmente. Que no queden. Incluso que no queden como manifiestos así, medio de trinchera, digamos, sino claro. Que no, digamos, no perder de vista que es un hecho poético. Sí, artístico, digamos. También, ¿no? Artístico, claro. Sí. Como que la canción es un hecho artístico, ¿no? Entonces, como que me parece como que tal vez el punto C es como encontrar la manera, sobre todo, de colaborar a sensibilizar, digamos, a que el paisaje también nos haga amarlo, digamos, bueno, como que el arte puede colaborar con esos procesos, ¿no? Acercar las personas al paisaje, a la naturaleza, hacerla amar, digamos, ¿no? Tal cual, sí. Amar a la naturaleza y ser amables entre nosotros también, que falta nos hace bastante, porque, Dios. ¿No? Sí, por favor. Todo medio, sí, claro. Mucho odio, mucha violencia en este momento, tremendo. Totalmente. Y contanos de tu visita acá a nosotros, a ver cuándo va a ser. Visita a Tres Arroyos, sí. El sábado 11 de abril, a las 21 horas. Que lo cuentes. Sí, está bueno porque la primera vez que fuimos fue con el quinteto de guitarras. Entonces este proyecto con el que voy ahora, que es como un proyecto así solista, es bien diferente, ¿no? Como que trae como otras pinceladas, digamos, más haciendo hincapié en el piano en este caso, ¿no? Si bien voy a tocar algunas cosas con la guitarra, pero voy a hacer varias cosas instrumentales, algunas con espacios así de improvisación, como ligar, como un coqueteo también un poco con el jazz, digamos. Si bien yo no soy exactamente un pianista de jazz, pero siempre estuve como cerca. Sí, como el recurso de la improvisación y cierto lenguaje armónico, que siento que como que fue un poco adquirido también de tanta escucha de discos que había en mi casa. Mi viejo era muy, muy melómano, mi mamá también. Pero digamos, mi viejo estaba más vinculado al jazz, así, y mi mamá más a la música clásica. Entonces, bueno, se escuchaba un montón de música así en casa. Y los pianistas de jazz siempre me atrajeron un montón, como estudiarlos así de alguna manera. Claro. De un estudio, digamos, informal con respecto al jazz, porque era solo copiando cosas, escuchando y desgrabando. Distinto, por ejemplo, al estudio que hice más formal, digamos, que fue más como en el ámbito así de la música académica, digamos, claro. Más clásica. Pero todo suma y todo enriquece. Sí, más vale. Claro, qué lindo. Yo lo escucho a eso. Vos sabés que siempre, ahora que lo sacás al tema, siempre te he escuchado esa... Porque viste que tiene que ver... Hubo una universalización, digamos, de esa sonoridad jazzística. Por ponerle algún nombre, yo Bill Evans, para decir algo, como para, porque son muchos, ¿no? Pero viste, hay una sonoridad ahí que se universalizó, que fue muy influyente y que ha tomado distintas formas. Y yo lo escucho cuando vos tocás, hay cierta cosa siempre ahí. Y sé que improvisan, o sea, se das cuenta que hay una idea de desarrollo de la improvisación, claro. que no es fácil, porque es un lenguaje que también tenés que desarrollar. Sí, sí. Por eso yo siempre como que aclaro el hecho de que, bueno, no me considero un pianista de jazz, digamos, en el sentido que no he tenido esa formación así tan sólida en ese género, ¿no? Claro. Pero bueno, dentro de los de las herramientas que fui como estudiando, busqué la manera de acercarme a la improvisación, bueno, a través de recursos por ahí que vienen de otro lado, bueno, usando un poco todo lo que tenía a mano, ¿no? Claro, total. Es que en tu caso, digamos, te enriquece ese espíritu creativo y curioso que tenés, ¿no? Entonces es como que, claro, como que eso te alimenta también, te sirve el hecho de la improvisación y todo, suma un montón. Bueno, vos sabés que hace muchos años, creo que todos somos muy fan de Alberto Gismonti, ¿no? Sí. Por ahí nuestras generaciones, digamos, sobre todo, porque fue un golpe cultural. Yo era súper fan. Y leí un reportaje que en donde él hablaba el tema de la improvisación. Decía, yo improviso, pero yo improviso. O sea, aprendí a improvisar. Porque y no necesariamente desde el punto de vista del jazz. Claro, no. O sea, eso puedo tocar con músico de jazz si quiero, pero yo improviso con vista. Como necesidad. Claro, porque como es parte juego, de mi lenguaje, como experiencia. Sí, de hecho. Hay un lenguaje muy propio en el caso de Gismonti, digamos, como que la improvisación está enmarcada, digamos, en un lenguaje propio, ¿no? Claro. Es muy valioso eso también. Sí, ¿qué te parece? Aparte, como que no tomó prestado, digamos, claro, otro, su voz propia. Otros códigos, ¿viste? Claro. Claro. Sí. Lo que pasa es que ya se ha tomado, tiene esta cosa de que ha tomado la improvisación como bandera y a veces pareciera que como que, ¿viste? No, pero es una esencia del jazz que después se trasunta a todo aquel que lo quiera usar, digamos, ¿no? Claro, no, y aparte... Sí. Digamos que en las músicas populares en general existe ya ese impulso, ¿viste? Claro. Qué sé yo, podríamos citar gente que, por ejemplo, en nuestra música, un tipo como Juan Falú, por ejemplo, ¿viste? Claro. Falú, claro. Que hasta nunca toca igual... los temas de él, siempre va improvisando, cuando acompaña, es cuando increíble cómo improvisa. Y lo hace siempre con un lenguaje propio, así también, y digamos, en ese caso con recursos que vienen del folclore específicamente. El folclore, claro. ¿No? Sí, que los usa de una forma espontánea. Sí, es como una necesidad vital, ¿no? Del músico de salir del encorsetamiento de algunas cosas y expresarse más libremente. Absolutamente. Qué genial. ¿No? Exacto. Amo la improvisación. Total, es genial. Sí. Y muestra más la esencia de uno, ¿no? Porque, viste, está buenísimo. Siempre lo hablamos con otros músicos, es decir, es como tu esencia justo en ese momento. En ese momento, si estás de mala onda, si estás mal, o si estás bien, o si estás inspirado, o si no estás, o si, viste, todo se ve ahí. Está buenísimo. Así es. Sí, es como... No se puede mentir, ahí es como muy muy transparente, ¿no? Y es lindo, eso es lindo. Es lindo. Ser humano, ¿no? Que no, bueno, a mí me encanta, cuando improvisás me encanta. Realmente, viste, se nota y está buenísimo. Esos colores increíbles. Che, bueno, repisamos entonces. Repasemos. Tres arroyos. Eso. Voy a estar tocando el sábado. El sábado 11. Bien. El sábado 11. Bueno, es en el marco. No recuerdo. Hay algo que ver con una campana, ¿no? Fundación Campano. Campano. La Fundación Campano, el sábado 11. 20, a Campano. Campano. Yo la asociaba con una campana. Sí. Pero para no olvidarme, claro. Claro. Que la verdad que es un apellido que no sé si es local, digamos, alguien de ahí. Sí, es una familia. Sí, un hombre que fue ministro de Perón. Sí, es una familia muy conocida de acá, digamos. Y creó una fundación. Claro. Y quedó esa casa ahí. Claro, ahí. Entiendo que es la misma sala donde tocamos con el quinteto. Exacto. Sí. Es una sala, sí. Muy bien. Es una sala re linda, sí. Como re íntima. Está buenísimo. Sí. Sí, va a estar lindo. Así que bueno, ahí... ¿Eh? No, va a estar lindo, digo. Bueno, por lo menos de mi lado voy preparando con mucho cariño todo, así que bueno, espero que tocar bien. Sí. Pero más vale que sí, está todo bien. Totalmente. Estás en gira, ¿no? Igual, ¿no? Sé que hay varias ciudades en el tour también. Sí, de hecho, claro, está bueno porque voy a ensayar en las otras ciudades anteriores. El primero, el jueves es en Bolívar, el viernes es en Bahía Blanca, bueno, el sábado ahí en Tres Arroyos, y después termino en Tandil. Ay, este, el domingo 12. Sí. Este, y ahí ya pego la vuelta. Pero sí, es un repertorio que me propuse tocarlo un poco más a menudo, porque desde que, bueno, estuve más enfrascado en la costa del quinteto, que de las guitarras, que después devino en sexteto, que es la formación actual, este, desconecté un poco de este repertorio y yo digo, no, lo tengo que sostener, y incluso estoy componiendo cosas nuevas que también van a sonar esa noche ahí, porque estoy queriendo un poco foguear esas músicas para hacer después un material, grabar un material de piano, ¿sí? Claro. Este, entonces, bueno, se van a encontrar también con composiciones de horneadas más recientes, digamos. Buenísimo, qué lindo. Bueno, entonces espectacular. Nos después, veremos. Habíamos hablado de algo que si por ahí estás por acá, hacemos alguna nota en vivo, si te parece, cuando andes por acá. Sí. El sábado. Sí, claro, claro, encantado. Listo. Estaría buenísimo. Sí, sí, que aparte, bueno, es más lindo, sí, estar ahí cerquita. Sí, te venís a la pero radio, bueno, esto también es lindo. Sí, está bueno. Esto nos está da bueno, la oportunidad sí. única de acercarnos. Y que la gente te conozca también por acá, de estos lares. Totalmente. Ahí gracias. Estamos. Te mandamos un abrazo. Bueno, yo les reagradezco también esta oportunidad. Y bueno. Este, de estar ahí, aparte no solo conmigo, sino de estar metiéndole con ese programa, difundiendo la música, eso es tan valorable en este momento, ¿sí? Generar esos espacios de encuentro, ¿no? Tal cual. Así que gracias. No, gracias a vos. Nos vemos, Carlos. Bueno, nos vemos. Bueno, ahí estamos charlando un ratito con el Negro Aguirre, que se va a estar presentando entonces este sábado 11 en la Biblioteca Campano a partir de las 21 horas. Bueno, muy bien, avanzamos entonces y querés que, porque ya nos queda muy poquito de programa, querés. Tengo un poquito más de agenda, sí. Hoy fue un día muy particular, ¿no? Este, no, porque hay cosas importantes. Este, vamos cortito, pero vamos, dijo. Este, nuestros queridos amigos de Tandil, nuestros queridos amigos de la Casa de la Palmera, están haciendo su quinto festival Palmera, ¿no? Quinto festival sí. Casa de la Palmera, así que es un festivalazo. Este, te mandamos un saludo a Seba Rey, que anda por ahí escuchándonos. Este, gran abrazo, amigo. Y va a estar, este, en este caso va a ser viernes 10 y sábado 11, el viernes 10 a las 20:30 horas, Viñas Alba Buseki Trío y Ornella Contreras presentando su disco en trío también con Nicolás Pacetti y Lucho Montes. La pianista, Sí, gran pianista marplatense. El sábado, va el sábado 11 a las 20 horas, Mariana Dátola, grupo. Junto a Quique Ferrari, bueno, y demás. La Orquesta Inorgánica, esa gran agrupación de 700, ¿viste? Músicos entre los que se encuentra Enrique, exacto, nuestro amigo. Enrique Sarraquine, y sí. Con la dirección de Jorge Torresillas. Y por último, Sextante, un grupazo impresionante. Ah, está Valentín Garbi ahí, ¿no? Sí, sí, es un... Buenísimo. Está Pablo Ledesma, Fenoglio, Garbi en trompeta, Pepe Angelillo en el piano, Martín de la Saleta con trabajo y Javier Puyor en la batería. O sea que son tres ciudades, Córdoba, Mar del Plata y La Plata. ¿Y dónde se hace esto? Esto se hace en el Teatro de la Confraternidad en... Tandil. ¿Sí? Búsquenlo en el cuando vayan ahí, lo ponen en el cosito de en el GPS y listo. Bueno, así que bueno, esperemos que les vaya muy bien, un hermoso festival de la Casa de la Palmera. ¿Y esto es viernes gratis, y 10. Es? Viernes 10, no sabemos. Pero bueno, viernes y sábado. Viernes y sábado. Vayan a Tandil, te pasan ahí, pasean, le dan una vueltita. Escuchan jazz del mejor. El sí. mejor. Nuestro querido, para hacer otro, terminar. El último, sí. nuestro querido amigo Valentino, que siempre está en contacto con nosotros, le mandamos un gran abrazo. Jazz Bazar va a estar con una agrupación que se llama Valentino Hammond Trio. Oh, qué bien. En Bebop, este domingo también. 12, pero 21 horas también, conjunto a Abel Rogantine y Mendelman en batería. Así que le mandamos un gran abrazo y esperemos que vaya muy bien a nuestro amigo Valentino. Un montón de gente, ¿eh? Sí. Muy buenas las entrevistas, nos dicen. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muy bien. ¿Estamos ya para irnos? Estamos mientras escuchamos el último tema. Un último temita. Sí, porque arrancamos un poquito más tarde. Sí, ahí. Tenemos dos temitas más. Estoy acá medio perdida con esto. Bueno, vamos a escuchar entonces al temita número 6. A Nota Azul Dúo, que es Martina Walters en voz y Antonio Isa en piano. Y van a hacer una versión de Body and Soul, un clásico. Más me gusta. Why I tell you Pasaba, Body and Soul, una de las canciones más icónicas y grabadas en la historia de la música popular y del jazz, fue compuesta en 1930 por Johnny Green, la música y letras de Edward Heyman, Robert Sur y Frank Ayton. Temazo, Sí, es un temazo. Bueno, hermosa versión de Martina versión. Walter acá en voz. Acá de 100 para terminar el tema de la agenda. Y Antonio Isa en piano. Si perdón, me dejas terminar, gracias. Sí, bueno, dale. Body and Soul. Bueno, sí, ¿qué decías? No, que acá nos mandaban nuestro querido amigo Seba Rey, sábado en la Vieja Guardia, junto a Ramiro Barrios Trío, en Almagro, 22:30, para las que anden por Capital, por supuesto. ¿Sí? Seba Rey, ¿eh? Seba Rey junto a Ramiro Barrios Trío. Ah, qué lindo. Bueno, Seba, ojalá le vaya la Vieja Guardia se llama. Qué lindo, chicos, qué lindo estar almorzado. Qué lindo, ¿no? Mira el barcito, mira la Vieja Guardia, el Almagro. Total, qué lindo, me encantó. Bueno, che, bueno, nos despedimos. Le damos un besito a la 101.7 Radio La Compañía en Tandil, sí. A la 90.5 Radio La Plata, Radio Futura en La Plata, y a la 87.9 FM de la calle en Bahía Blanca, nuestras repetidoras. Le damos muchos, muchos besitos. Los sábados a las 20 también estamos por la FM Indie Rock, la 104.7, y los martes, como siempre, en vivo en la nuestra radio. Y si nos siguen por Instagram, a sergio.treno.714 o FM Indie Rock, estamos allí en vivo. Listo. Chau, Diegui. Chau, Sergio. Chau, chau, chau. Nos vemos el martes que viene. Chau. Y nos vamos con Leo Postolovsky. Septeto, y del disco Pequeños Infinitos, el tema se llama Choreando.